En 2007, Spencer Tunick, un fotógrafo norteamericano, escogió a México para hacer una más de sus fotos masivas de desnudos. Su proyecto había empezado en los 90s con 25 personas enfrente del edificio de la ONU en Nueva York, y hasta ese momento, el más concurrido había sido en Barcelona con 7.000 participantes. Desde que yo recuerdo, las miradas lascivas y el acoso callejero disfrazado de piropo estuvieron presentes en mi vida. Creo que la mayoría de mujeres mexicanas saben a lo que me refiero. El acoso en las calles del país es tal que ya uno evita pasar por ciertos lugares para no tener que aguantar el momento incómodo. Como consecuencia, oculté mi feminidad en ropa desaliñada, cero maquillaje y poco interés en la vanidad. Aún así, los comentarios libidinosos llegaban. No había forma de hacerle entender a mi mamá que a los 17 me daba miedo usar falda. Pavor que un saludo con tono lujurioso escalara en una situación fuera de mi control. Me gané la etiqueta de marimacha, cuando en realidad era mi forma de ocultar mi miedo. Pero a pesar de ese contexto, me hacía cosquillas el proyecto de Tunick. Y no fui la única. Originalmente, Spencer Tunick haría su instalación enfrente del edificio de rectoría de la UNAM. Digamos que era una fiesta pequeña en un lugar, aunque público, no es tan abierto como resultó ser la sede final. No sé cuánta gente esperaban originalmente los organizadores, pero el interés fue tal que se cambió el evento al Zócalo de la Ciudad de México. Cuando se anunció el evento, me dije que sería padre participar en algo así, siempre me ha gustado el arte, y las instalaciones donde el público puede participar, pero no tenía el valor. Digamos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Unos días después, mi roommate me preguntó si no me interesaría participar en la foto de un fotógrafo norteamericano, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya teniendo compañía era más fácil. Y sin pensarlo más, me inscribí. El trato era que a cambio de tu participación se te enviaría la copia de la foto. Llegó el anhelado día. Una mañana, muy temprano, nos dirigimos al centro de la ciudad, pero no pudimos pasar más allá de Eje Central. Fuimos de las primeras, entre comillas, en entrar. No hicimos mucha fila, pero al estar esperando al lado de la plaza me quedé impactada de toda la gente que estaba llegando. Inmediatamente empecé a cuestionar la logística del guardarropa. Empecé también a notar gente en los balcones de los diferentes edificios alrededor del Zócalo, en las ventanas y en las terrazas de los hoteles. Podía ver las lentes de los fotógrafos de la prensa. Claro que no era una sorpresa, el Zócalo es el espacio público más notable del país. Llegó Monsiváis. ¡Monsi! ¡Monsi! ¡Monsi! Gritábamos. Esta instalación artística resultó en un evento que intelectuales, antropólogos y la prensa querían cubrir. Ya iba a amanecer y el momento esperado llegó. Y por supuesto que no había sistema de guardarropa. Simplemente una indicación. ¡Uno, dos, tres! Te quitas la ropa en el lugar que estés y se queda ahí. Después caminaríamos en filas a nuestra posición en la plaza. Si no mal recuerdo, una persona por loseta. No importa. Empezaba a clarear. El cielo empezaba a brillar con los tonos naranjas y rosas del amanecer y estaban haciendo juego con los distintos colores de piel que cubrían casi en totalidad la plaza. Y aunque quitarse la ropa fue un momento de nerviosismo, no fue difícil o tan intimidante como había pensado en un principio. Aunque se podía creer que era un momento de vulnerabilidad o vergüenza, sobre todo para nosotras las mujeres, en el contexto que ya mencioné antes, al menos para mí no lo fue. En mi opinión, los hombres eran los que estaban vulnerables. No habían estado en una situación similar nunca. Muchos caminaban viendo hacia el piso. Otros se cubrían con las manos. Otros caminaban como muy seguros de sí mismos, pero con sus risitas nerviosas. Y así, desnuda, entre tanta gente y entre tantos hombres, que seguramente en una circunstancia diferente me hubieran dicho barrabasadas y guarradas, me sentía segura de que jamás se atreverían, porque no estaban en esa situación de poder. Para mí, en ese momento, ese empoderamiento de mi cuerpo fue lo que marcó al menos mi experiencia, la equidad que la desnudez nos dio. Había también gente en muletas, en sillas de ruedas, flacos, gordos, musculosos, diferentes tonos de piel, pero en ese momento todos teníamos en común el nerviosismo. Hicimos varias poses. La iglesia pidió que no se le dieran las nalgas a la catedral, tal cual. Dimos un saludo a la bandera, Nos agachamos como si oráramos hacia la catedral y nos acostamos al piso. El ambiente a mi alrededor era de mucha camaradería, muchas risas nerviosas, eso sí, pero nula sexualización. Estábamos todos en el mismo barco. Todo iba muy bien, hasta que se acabaron las poses previamente acordadas y vino lo que yo considero el error más grande del artista. Empezó a improvisar y de repente dijo: gracias, hombres, mujeres se quedan. La emoción nos llenaba. Ni mi amiga ni yo nos dimos cuenta de lo que pasaría. Los hombres regresaron por sus cosas. A las mujeres nos pidieron que nos fuéramos hacia la esquina de Palacio Nacional y 16 de septiembre. Más poses siguieron. Algunas chicas empezaron a gritar consignas feministas y al mismo tiempo que el sol empezaba a brillar en todo su esplendor, la realidad nos empezó a caer poco a poco. Los hombres habían regresado a vestirse. El centro de la Ciudad de México empezó a despertar. Los chismosos empezaron a aparecer por debajo de los portales. Los vendedores llegaron a armar sus puestos. Y nosotras, ahí, en una esquina, totalmente desnudas. Nos dimos cuenta, obviamente, lo que estaba pasando. Al unísono tono de todas juntas, no se separen. Todas juntas, no se separen. Así cual batallón que va a la guerra, tratando de cubrir nuestros cuerpos con las manos, regresamos a donde habíamos dejado nuestra ropa. Y también nuestro día a día. Chiflidos, piropos, miradas lascivas. Ya no estábamos en posiciones iguales. No, ya no. Mi amiga y yo regresamos felizmente a nuestra ropa. Nos vestimos lo más rápido que pudimos y nos fuimos caminando para tomar el autobús a nuestra casa. Nos seguíamos riendo de la locura, o sea, sí fue algo chistoso, pero también con un sentimiento agridulce que el encanto hubiera terminado de esa manera. Al otro día, todos los periódicos tenían el evento en primera plana. 18.000 personas posaron. 18.000 personas se habían quitado la ropa frente al lente de Tunic. Tanto movimiento mediático se produjo que todos en México parecían tener una opinión de lo sucedido. Y le trataban de dar una explicación antropológica al evento. Yo lo único que sabía era que la desorganización había dejado a muchas personas con las ganas de posar. Y a muchas chicas sin su ropa. Se las robaron, se robaron la ropa y se tuvieron que ir en cueros a su casa. La copia prometida de la fotografía jamás la recibí. Los organizadores decidieron que había que irla a recoger en persona al sur de la ciudad en horario de 11 a 1 o algo así. Y claro, uno que trabaja no iba a gastar un día de los 6 anuales de vacaciones en recoger una foto. Bueno, ¿sí lo volvería a hacer? No lo creo. Para mí fue una palomita en la lista de cosas por hacer antes de morir, por llamarlo de alguna forma, pero me encantó vivir la experiencia. Y por unos minutos e instantes sentir que sí, sí nacemos iguales.